arriba, la manos arriba. Hombres y mujeres con la manos arriba. Hombres y mujeres con la manos arriba. Otro éxito para bailar y gozar. Con todo cariño para mi grande y amiga producción en el día. Lo nuevo, éxito y la voz de Rodrigo. Esta canción se llama Rodrigo. ¿Quién? ¿Quién cura el corazón? Internacionales maravillosos de José Villanueva. Para Paulina y Yesenia, con mucho cariño. Producción de Claridad. Gracias. Con cariño. Y esta es la canción del amor. José Villanueva y sus maravillosos. Sí, señor. Bien arriba, la palmita, que suene, que suene. Bien arriba.